Micaela García era militante del movimiento Evita en Entre Ríos. Fue violada y asesinada por ser mujer. En todo el país, mujeres y colectivos se movilizaron para reclamar justicia y frenar los femicidios. Esto pasó en Junín. Micaela, Diana, Lucía, y podemos seguir. Una mujer asesinada cada 18 horas. A Micaela la mata el sistema binario, capitalista, patriarcal, heteronormado. A Micaela la mata un hijo sano del patriarcado. A Micaela la mata la justicia machista. A Micaela la mata el Estado y su impunidad para no brindar las herramientas y recursos necesarios que terminen con los femicidios. A Micaela la mata una educación sin educación sexual integral. Que no nos vamos a cansar de repetirle a los varones que se corran de sus privilegios. O se corren ellos o los corremos nosotras. En vos, Micaela, la lucha. En vos, Micaela, la rabia. En vos, Micaela, los abrazos. En vos, Micaela, un mundo mejor. En vos, Micaela, nosotras, cada una, todas juntas. Y aseguramos que no vamos a dar ni un paso atrás hasta que esta mierda patriarcal se termine. Radio Belgrano. Gente de Junín haciendo radio.